mundo de anhelos contigo desaparecieron, contigo se fueron, dejándome solo, como agua estancada, ardiendo en silencio, deseando un riachuelo que me liberara de aquella tortura que evaporándome fue poco a poco y como un desierto mi cuerpo quedó. Solo cenizas de agua y en mi piel me cobra vida al verte aparecer. Y ahora apareces como si nada, con tu conducta amorosa habitual que tanto me enloquece. Desaparece, desaparece, desaparece ya de mí. Y aunque son de agua las cenizas que aún me quedan de lo nuestro, todavía con un soplo de tu aliento puedo convertirme en fuego y ceder ante tus ganas. Y tus ganas son las mías, y ya he resuelto ante ti no ser el mismo. Aunque me muera por dentro, quiero ser frío contigo, quiero convertirme en hielo y no darte mi amor. Pero tu fuego me derrite y tengo miedo de ceder ante tus ganas, y tus ganas son las mías. Desaparece, desaparece, no quiero más exponerme a tu fuego. Ahora soy hielo. De mi corazón y de